4762. Instagram, arroba Casa Grande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. A toda la audiencia de Identia Comunitaria 103.3. ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia Iglesias y esto es Del Mismo Barro. Hola, buenas tardes a toda la audiencia, a todos los oyentes de Identia Comunitaria 103.3. Mi nombre es Oscar Cristaldo y este es el tercer programa de Del Mismo Barro, un programa que está auspiciado por UDA, Unión Docentes Argentinos, y por UTEP, Unión de Trabajadores de la Educación de la Provincia de San Luis. Saludamos también a Matías, que está en la operación en el día de hoy. Y nuestros teléfonos de contacto son el 2664-649375 y 2664-003011, la vía de comunicación. Bien. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Saludos a Daniela, que hoy no está. ¿Por dónde va a ir caminando, revoloteando, removiendo el avispero el programa del día de hoy, Nati? Bueno, ahí te digo, pero ¿sabes qué? Me gustaría dar una consigna para que los oyentes vayan pensando algún maestro que los haya marcado, sobre todo en la primaria, ¿no es cierto? Hablamos de la primaria. Así que bueno, les dejo esa consigna para que lo piensen, porque lo vamos a estar trabajando ya a lo último del programa, ¿sí? Pero vos me decías, ¿con qué vamos a estar moviendo el avispero? Bueno, sí, vamos a estar hablando de una de las efemérides que contábamos el programa anterior. Vuelvo a recordar que los tres efemérides que se trabajan como acto en las escuelas en el mes de mayo son el Día del Trabajador, que ya lo tocamos el programa pasado, el 17 de mayo, que es el natalicio de Juan Pascual Pringles, que es con el que vamos a estar trabajando hoy, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar trabajando sobre este prócer puntano. ¿Sí? Bien, para aquellos oyentes que se incorporan recién al programa, que nos están escuchando por primera vez, les contamos que Del Mismo Barro es un programa que tiene como lineamiento hablar sobre educación, ¿sí? Distintas problemáticas de educación, desde la parte institucional, desde anécdotas, desde, inclusive como ahora estamos hablando, de las efemérides, ¿no? Bien. Bueno, y nos bueno, metemos, pues, dale, sí, nos decíamos de esto, ¿no? De, ¿y por qué removiendo el avispero? Bueno, porque en realidad hay escuelas que, la mayoría en realidad, no plantearon para este ciclo lectivo. En realidad se viene viendo que hace varios años para atrás que no se está trabajando el acto de Juan Pascual Pringles en las escuelas. Porque, repetimos, está en este decreto que yo contaba el programa anterior, que es el decreto calendario que se presenta a fin de año, Y en ese calendario que se presentó en el 2024, está estipulado que el día del 17 de mayo, natalicio de Juan Pascual Pringles, debe realizarse un acto escolar, ¿sí? Un acto escolar significa que tiene que tener todas las partes, ¿no? Tener las banderas, nacional, provincial, cantar el himno nacional argentino. Bueno, tiene una serie de estructuras que se tiene que respetar. Bueno, hemos visto en varias escuelas que este año no se ha llevado a cabo, no se está por llevar a cabo el acto de esta efeméride, ¿sí? Claro, el natalicio de Juan Pascual Pringles, ¿no? Que ahora Nati nos va a contar acerca de quién es este personaje y por el cual se debe realizar en las escuelas acto. Nosotros, como trabajamos en distintas escuelas, tenemos amigos y compañeros en distintas escuelas, fuimos consultando a lo largo de la semana si en las escuelas se trabaja o se organizó el acto, que eso siempre se hace con anticipación. Y nos encontramos, no con la sorpresa, porque los vemos siempre, constantemente, como que no hay un acto realmente organizado a Juan Pascual Pringles, salvo por ahí alguna mención o que aparezca en alguna cartelera, ¿no? Claro, porque en la cartelera también está, como claro. Yo expliqué la... ¿Te acordás que la clase pasada? Estoy con la clase pasada. Bueno, el programa pasado hablamos de todas las carteleras, ¿no? Así que bueno, nosotros hicimos un sondeo general de casi todas las escuelas, ¿sí? Entonces, bueno, vimos que un 80% no, o más, 85, 90, no se realiza. Así que bueno, este sería más o menos el panorama. Y Juan Pascual Pringles realmente es un, como dije recién, un prócer, es el San Martín de un San héroe Luis, puntano, ¿sí? ¿No? Bien. Bueno, ¿y quién es? ¿Quién fue? Juan Pascual Pringles nació en 1795 y murió en 1831. Fue descendiente de Juana Coslay y es considerado un héroe de la provincia de San Luis. Participó en la Guerra de la Independencia y las guerras civiles de Argentina. Luchó bajo las órdenes de San Martín y Bolívar, participando en las batallas de Junín y Ayacucho, donde fue condecorado por Bolívar. A los 24 años de edad, en 1919... se incorporó al ejército de los Andes, pero meses antes fue junto a Facundo Quiroga uno de los héroes que recuperó San Luis luego del levantamiento de los prisioneros españoles, ¿sí? También luchó contra los realistas en Chancay, Perú, donde antes de ser capturado se arrojó al mar con su caballo para no entregar la bandera nacional ni los documentos que llevaba encima. Esa fue una gran proeza. Terminado el proceso independentista y luego de estar bajo el mando de Bolívar, participó en las guerras civiles del lado unitario. Estuvo bajo el mando del general Paz y de Lavalle también, unitarios. En el marco de la guerra civil entre unitarios y federales, fue capturado y muerto el 19 de marzo de 1931. Decía Facundo Quiroga: por no manchar con tu sangre el cadáver del valiente coronel Pringles, no te hago pegar 4 tiros ahora mismo. Cuidado otra vez, miserable, que un rendido invoque mi nombre. Bien, esas fueron las palabras de quien fuera su enemigo político, ¿no? Facundo Quiroga era un federal y, como bien dijiste, Juan Pascual Pringles era unitario. Pero era reconocido como un héroe de la independencia. En ese conflicto interno donde muere, es asesinado Pringles, es herido, pero herido de muerte, había pedido rendirse él solamente ante Facundo Quiroga. Y esas palabras que dijiste se la dice a quien lo ultimó, ¿no? A quien le disparó. Bien, sí. Y por no manchar con la sangre de él es que no le hacía pegar tiro, porque reconocía lo que fue el prócer de Pringles, Facundo Quiroga. Bien. Y que falleció o fue asesinado en realidad a los 36 años de edad. Sí, sí. Y había participado en infinidad de combates, porque inclusive estuvo en la guerra contra el Brasil. Es decir, era una persona que tuvo una vida agitada realmente y que merece estar en el efeméride, en este calendario, en ese reconocimiento que se le hace en las escuelas a todos los próceres, ¿no? Y que a veces no se llevan a cabo por la sobrecarga de trabajo que tenemos los docentes. Sí, pero la verdad que está bueno. Y esto que sea un poco a modo de reflexión, ¿no? Nosotros, sin ánimo de decir, tal escuela esto, tal... No, sin ánimo de nada, ningún particularismo, ¿no? Sino que, bueno, de manera global vimos esto y está bueno poder, poder revertirlo, ¿no? Porque la verdad que Juan Pascual Pringles... tiene un legado importante para la historia, para la educación de San Luis. Así que bueno, estaría esa, bueno... Esa impronta de ser uno de los primeros integrantes del ejército de granaderos a caballo de San Martín, ¿no? De este ejército que era la élite de San Martín. Fue uno de los primeros que lo integró. Sí, sí. Precisamente debería ser rescatado de esta manera también, ¿no? Como, como esta parte de este integrante del ejército de los Andes que peleó, dejó su vida, que cayó prisionero inclusive, en pos de la independencia de lo que en el futuro iba a ser la Argentina, ¿no? Bien. Bueno, acá por ahí, para los oyentes, ¿no? Que no es un programa de historia, pero bueno, estamos tratando efemérides, ¿sí? Así que bueno. Hay un tema musical que, si bien no hablan directamente de San Martín o de los héroes puntanos... pero habla de el sacrificio que han hecho todas las personas que se han incorporado a un ejército liberador, bien. A un ejército independentista. Bien, sí. Es decir... dejar su casa, dejar su trabajo, dejar su amor, dejar su familia, entregarse por completo, inclusive, en muchos casos, dejar la vida, ¿no? Claro, esto era entregarse realmente, dar la vida por la causa. Y para colmo, porque hoy es muy fácil decir, sí, yo defiendo los colores de Argentina, porque ya sabemos lo que es Argentina, claro. Ya la conocemos. Sí, sí. En ese momento era, yo quiero ser parte de algo que todavía no existe. Uh-huh. Exacto. Y sin embargo se han entregado por completo. Digo, eso es lo que uno por ahí a veces tiene que rescatar todavía muchísimo más, ¿no? Bien, y si bien no es el mismo espacio geográfico, sí es el mismo tiempo. Sí, esta letra que vamos a escuchar ahora, este tema musical, es contemporáneo, ¿no? A lo que venimos hablando. Vamos a escuchar entonces el primer tema musical de Silvio Rodríguez, El Mayor. Bien. Bueno, un problemita técnico en este momento con el tema musical. Decíamos entonces que el tema que vamos a escuchar a continuación, si bien no es del mismo, no es de la zona, ¿no? Pero habla de un mismo proceso, exacto, ¿no? Del proceso de independencia que se llevó a cabo en toda Latinoamérica en contra de lo que fue la dominación española, en este bien. Caso, ¿no? Que es el mismo país imperialista que estuvo dominando, en este caso puntual, de lo que habla El Mayor es de la independencia de Cuba. De Cuba, claro. ¿Sí? Por eso bien. Lo vamos a escuchar a Silvio Rodríguez. Ahora, claro. En cuanto Matías pueda solucionar el problemita técnico que estamos teniendo. Pero bueno, estos son los gajes del oficio, ¿no? Esto es radio en vivo. Radio en vivo. Decíamos que, así como análisis, como reflexión, que cuando uno habla en las escuelas con compañeros, con docentes, realmente tiene un reconocimiento importante Juan Pascual Pringles. Sí. Lo que por ahí es, no se da la bajada a los estudiantes. Sí. Y muchas veces tiene que ver con esto de la falta de tiempo y la sobrecarga de trabajo que tenemos los docentes. En cuanto a que, como decíamos en el programa anterior, ahora tenemos los trimestrales, es decir, un conjunto de evaluaciones que hay que volver a preparar, evaluar, corregir, colocar la calificación a un montón de estudiantes, más las evaluaciones que tenemos, y armar un acto, si uno lo hace con compromiso, no es una cuestión de agarro la compu, pego datos y lo doy. Lleva todo un proceso, lleva todo un trabajo, desde buscar quiénes son los abanderados, respetar a esos abanderados y no por hacer las cosas a las apuradas, tener que por ahí equivocarnos y poner a otro estudiante que le correspondía la bandera, no ponerlo como abanderado o como escolta, porque es un poco faltarle el respeto al estudiante. Sí, sí. Entonces digo, es un trabajo a veces, muchas veces, extras, más en esta fecha en donde estamos con cierre de trimestre. ¿Sí? A veces quienes diseñan los calendarios desde el Ministerio de Educación no saben lo que implica la tarea del docente en la escuela, en la institución, en el aula, en la casa. Sí, porque es un trabajo realmente extra, muy importante. Sí, que en realidad también para los equipos directivos, ¿no? Porque uno dice, bueno, sí, te mandan... el programa anterior dije lo mismo, ¿no? Por ahí un poco la crítica siempre es hacia el sistema, ¿no? Hacia el ministerio, porque la verdad que tampoco el equipo directivo tiene la culpa de ese que te mandan un montón de actos y tampoco pueden hacer magia. Entonces, o sea, dicen, bueno, vamos a priorizar algunos sobre otros, pero lo que nosotros queremos dar ahora es una importancia a un personaje que estaría bueno que se rescate realmente, ¿no? Que se conozca, ¿sí? Bien, ya está solucionado el problemita técnico. Vamos a escuchar. El mayor de Silvio Rodríguez. El hombre se hizo siempre de todo material, de vías señoriales o barrio marginal. Toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. Con una mano negra y otra blanca mortal. Mortales ingredientes armaron al mayor. Luz de terratenientes y de revolución, destreza de la esgrima, sucesos con un precio, Amalia abandonada por la bala, la vergüenza, el amor, o un fusilamiento, un viejo cuento, modelaron su adiós. Y mientras más mortal el tajo es más de vida, vaga vagando sobre una palma escrita y a la distancia de 100 años resucita. Seguido por un mar de negros en machete y sin encadenar, ordena su corneta el toque de adegüello y a un siglo de distancia entona nuestra canción y con recia garganta espanta lejos la maldición. Vaga vagando el mayor con su herida y mientras más mortal el tajo es más de vida. Vaga vagando sobre una palma escrita y a la distancia de 100 años resucita. El hombre se hizo siempre de todo material, de villas señoriales o barrio marginal. Toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal, con una mano negra y otra blanca mortal. Mortales ingredientes armaron al mayor, luz de terratenientes y de revolución, destreza de la esgrima, sucesos como un preso, Amalia abandonada por la bala, la vergüenza, el amor, o un fusilamiento, un viejo cuento, modelaron su adiós. Trota sobre la espuma, seguido por un mar, de negros en machete y sin encadenar. Ordena a su corneta el toque de adegüello y a un siglo de distancia entona nuestra canción y con recia garganta canta, espanta, lejos la maldición. Va cabalgando el mayor con su herida y mientras más mortal el tajo es más de vida. Va cabalgando sobre una palma escrita y a la distancia de 100 años resucita. Espectacular letra, el mayor, este temazo de Silvio Rodríguez Domínguez, este cantautor, poeta, trovador cubano que nació el 29 de noviembre de 1946 en San Antonio de los Baños, Cuba. La verdad es que es excelente la letra y grafica un poco la experiencia de todo hombre que decidió levantarse en armas en pos de la independencia o de una revolución, ¿no? Sí. Este tema salió en el disco Días y Flores del año 1975. Es el primer disco de Silvio Rodríguez que tiene grandes éxitos como Playa Girón, Sueños con Serpiente, En el Claro de la Luna, Esta Canción. Todos realmente exitazos de Silvio que salieron en este disco. Este artista que tiene más de 20 discos grabados y que el año pasado sacó su último trabajo, que es Quería Saber, que creo que lo vamos a ver ahora en octubre. Bueno, eso te iba a decir, que bueno, les contamos a los oyentes que bueno, que pudimos sacar la entrada, así que en octubre Silvio Rodríguez nos va a tener allá en el Movistar Arena. Bueno, vamos ahora a nombrar a nuestros auspiciantes. UDA, la Unión Docentes Argentino Seccional San Luis, está convencida que la calidad educativa es producto de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. UDA, Seccional San Luis, siempre defendiendo los derechos docentes. Pedernera, 1055, Villa Mercedes, San Luis. Consultas por WhatsApp 2657-394592. Instagram, UDA San Luis. UTEP San Luis, Unión de Trabajadores de la Educación Provincial de San Luis. Sindicato docente, 20 años de historia, 20 años de renovación. Seguimiento de trámites y reclamos, capacitaciones y talleres gratuitos, mediación de conflictos institucionales, asesoramiento legal y convenios con descuentos en más de 70 comercios. Tomás Jofré, 1236 San Luis. Teléfono 2664-007714. Instagram, UTEP San Luis. Bien, ahora voy a pasar un audio que me pasó Carlos Peralta, que es el secretario general de UTEP. Sí. Y que junto con UDA y con otros sindicatos están pidiendo por la recomposición salarial. Algo medio complicado después de estas elecciones, me parece, pero hay que lucharla. Hay que pelearlo. Ahora sí. Voy a pasar ese audio porque, bueno, me pidió el que lo pasara, así que esperemos que salga bien. Soy afiliado a UTEP y siempre resuelven mis consultas. Soy afiliado a UTEP y siempre recibimos la agenda. Soy afiliada de UTEP y recibo asesoría legal. Soy afiliada a UTEP y, obvio, tenemos la mejor fiesta. Soy afiliada a UTEP y siempre resuelven mis consultas. Soy afiliada a UTEP y para nosotros las escuelas tienen que ser públicas y de gestión estatal. Bien. Ahí está el audio mandado, así es que muchísimas gracias a estos dos sindicatos que auspician este programa y hacen que sea posible del mismo barro. Bien. Siguiendo con el programa, ¿no? Y siguiendo un poco con esto de Pringles, ¿cómo será la importancia que tuvo a lo largo de la historia Juan Pascual Pringles? Que una de las primeras escuelas normales, ¿sí? De hecho, la primera escuela normal de la provincia de San Luis lleva su nombre, ¿no? Sí, y la tercera a nivel nacional. Sí, no sé bien si es la tercera a nivel nacional, pero es una de las las primeras a nivel nacional, ¿no? ¿Qué fue esto de las escuelas normales? Contame. Sí, así como vos decís, la escuela normal Juan Pascual Pringle se fundó el 20 de enero de 1876 por decreto y bajo la presidencia del entonces presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda. Este decreto estuvo enmarcado dentro de la Ley de Escuelas Normales, que fue sancionada en 1875. Aunque, bueno, bajo la misma presidencia de Avellaneda en 1870 se había fundado por decreto también la primera escuela normal en Paraná, Entre Ríos. Sí, perdón, una corrección. Es bajo la presidencia de Sarmiento, la primera de Sarmiento, la de Paraná. Bien. La primera promoción de la escuela Juan Pascual Pringles fue en 1879, ahí nomás, y tuvo 9 egresados. Las escuelas normales, a ver, para entender un poco cuál era el objetivo, ¿no? Era básicamente capacitar a los maestros, que estos eran los que iban a formar a los futuros estudiantes, ¿no? ¿Y cuál era este objetivo? ¿Qué estudiantes querían? Bueno, ciudadanos que respeten las normas, que sean disciplinados, obviamente, que respondan a la nueva forma de lo que se llamaba civilización, entre comillas, en el marco de un modelo agroexportador, obviamente, que se incorporaba en el sistema capitalista, ¿no? Pensemos esto de civilización en el marco también de esta dualidad civilización-barbarie, ¿no? Donde la barbarie era todo lo atrasado, era el gaucho, el interior, lo pobre, ¿sí? Los indígenas, ¿no? Los pueblos originarios. En contraposición con esta civilización europeizada, ¿no? Con educación, etcétera, etcétera. Bien. En este contexto es que la escuela normal tenía este objetivo de capacitar a este tipo de estudiantes. Claro, exactamente. No convengamos que, como bien dijiste, en 1870 se crea la primera escuela normal en Paraná y que las escuelas iban a ser todas fundadas en las capitales de las provincias, ¿no? Y fue en ese marco de civilización y barbarie, con lo bárbaro que era simplemente el interior, el gaucho, el indígena. Ahora, me parece, ¿no?, que bueno la cabeza esta del presidente Avellaneda, ¿no?, pensar en esto de la primera fundación en 1876 de esta escuela normal en San Luis, fundarla por decreto, de ir pensando después en la educación del pueblo, sí. ¿No? Es como que... Sí, era un presidente que pensaba bien. Imagínate que ella preparó a las maestras que van a educar, formar a los futuros estudiantes que después van a salir de la ley 1420, ¿no? Sí. Otra ley que vamos a tratar en un programa más adelante. Sí, en algunos programas sucesivos, porque como que es larga y se puede tratar como en diversos programas. Pero bueno, me faltó contar que este colegio, esta escuela, Juan Pascual Pringles, como que tuvo en su historia muchos vaivenes, ¿no? Porque así yo decía recién que, bueno, en 1876 se inaugura, se funda, pero estuvo bajo gestión provincial, bajo gestión nacional, es decir, que por momentos fue autónoma, por momentos no... así que bueno, pero esa escuela se mantiene hasta la actualidad, ¿sí? De hecho ahora forma parte de la Universidad de San Luis. De la Universidad de San Luis, ¿no? Bien, sí. No. Bien, la verdad es que y no. Hay otra cuestión importante que para destacar, que se presentó un proyecto de ley por el diputado de ese entonces, José Ricardo, que fue esto en el 2015, para declarar el edificio donde funciona esta escuela, Juan Pascual Pringles, situada en la ciudad de San Luis, Monumento Histórico Nacional. Esta ley nacional, obviamente, porque es de monumentos nacionales, entró como proyecto, pero no llegó a ser sancionada. Pero bueno, es importante traerlo a colación porque para que veamos la magnitud, ¿no?, de este edificio y de esta escuela. ¿Sí? Bien, la historia que la trae, historia, ¿no? Sí. Porque es una escuela formadora, como bien dijiste, que tuvo en su primer... En su inicio, sus primeros egresados, ¿cuántos fueron? Nueve egresados, ¿no? De esta escuela que va a ser la que va a tener los docentes que van a formar, como bien dijimos, a los futuros estudiantes que van a venir después gracias a la ley 1420. Bien. Y te decía, qué bueno esto de la gestión de Avellaneda preocupado por educar al pueblo, ¿no es cierto? Sí, qué preocupado, ¿no? Pero bueno, no sé si fue tan buena la gestión, porque... ¿Por qué? Y no nos olvidemos que bajo su presidencia se llevó a cabo la mal llamada conquista del desierto, que en realidad, ¿sabes cómo debería ser llamada? Contame. Aniquilamiento sistemático de los pueblos originarios, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, tan buena no fue su Sí, en realidad es que bajo la presidencia de Avellaneda, donde se dio la ley de inmigración también, que atrajo un montón de inmigrantes europeos, lo que querían era, precisamente, a los nuevos europeos, disciplinarlos, hacerlos obedientes, enmarcarlo en este modelo agroexportador que se venía firmando, en este Estado Nacional que se estaba organizando. Pero mientras tanto, a los que están adentro, aniquilémoslo, ¿no? Porque es el aniquilamiento sistemático de los pueblos originarios, esto que en alguna vez algunos historiadores han llamado como la conquista del desierto. Bien. Bueno, y vos sabés que, nada, se fundan estas, estas escuelas para formar docentes. Pero en realidad... Yo decía eso, ¿no? Qué bueno, porque digo, este Estado preocupado en formar docentes, sí. Que en la Juan Pascual Pringles tuvo 9 egresados, digo, salieron las egresadas, se habrán encontrado con un Estado presente... Unas escuelas tremendas. Con unas escuelas tremendas, con libros, con un buen sueldo, con una... Un edificio espectacular con todas las comodidades para los estudiantes y para los docentes, ubicadas, ¿no? En ciudades que de fácil acceso. Claro, sí, pero, sí, me imagino eso, pero ¿no? Pero no, vos sabés no, que no. No. No, porque si hablamos de todo el territorio... Es ¿no? la segunda vez que me estás desilusionando. No, ¿sí? No, porque vos sabés que el territorio no son solamente la ciudad del territorio nacional, ¿sí? Pensemos también que acá se acaba de conformar el Estado Nacional Argentino, ¿sí? Con lo que eso implica. Entonces, bueno, el interior también había escuelas, ¿no? O sea, a ver, no era tan sencillo como parecía. Y bueno, y estas maestras tuvieron, muchas maestras tuvieron que pasar situaciones donde tuvieron que, estas primeras egresadas, ¿no? Donde tuvieron que dar clase muchas veces en zonas inhóspitas, zonas rurales, zonas de fronteras, ¿no? Así que no fue tan en colonias ideal, que se estaban inaugurando, ¿sí? ¿No? En colonias de inmigrantes. Bien, donde las realidades de los habitantes y de los estudiantes que asistían a estas escuelas eran realidades que muchas veces que previamente no se habían contemplado claramente, y muestran, bueno, esto de la realidad de la maestra argentina en estos primeros inicios. Y si hay alguien que grafica muy bien esta situación, bueno, siempre, la negra ha sido siempre un referente y quien pudo poner con su voz, se pudo manifestar tantas situaciones sociales, ¿no? Vamos a escuchar, por Mercedes Sosa ahora, Campana de Palo. Soy la maestra argentina, segunda madre y obrera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Soy la que forma destinos del mar a la cordillera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera. Letras de pólvora y piedra. soy la maestra argentina, la que está sola y espera. Vivo surciendo penurias y consolando miserias. Vivo surciendo penurias y consolando miserias. Soy la que enseña a sus hijos a venerar la bandera de este país generoso, del corazón para afuera, de este país generoso, del corazón para afuera. Soy la maestra argentina, segunda madre y obrera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Soy la que forma destinos, del mar a la cordillera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera. Campana de palo, repica en la soledad, letras de pólvora y piedras que el tiempo amontonará. Pobrecita patria en flor, hasta aquí llegó mi amor. Soy la maestra argentina, la que está sola y espera. Vivo surciendo penurias y consolando miserias. Soy la que enseña a sus hijos a venerar la bandera de este país generoso, del corazón para afuera. Campana de palo, repica en la soledad, letras de pólvora y piedras que el tiempo amontonará. Pobrecita patria en flor, hasta aquí llegó mi amor. Espectacular esta letra, interpretada por la negra Mercedes Sosa, una letra de María Elena Walsh, esta artista nacida en Buenos Aires el 1 de febrero de 1930 y que falleciera en el año 2011. Una interpretación genial de Mercedes Sosa, la negra, cuyo nombre completo es Marta Aide Mercedes Sosa Girón, que naciera un 9 de julio de 1935 en Tucumán y que falleciera en el año 2009. Este disco es del año, este tema fue grabado, sí, en el disco llamado Hasta la Victoria, que es del año 1972. Un temazo realmente que marca, grafica la situación que tenían las maestras cuando eran egresadas y se encontraban en las escuelas, ¿no? Con estas realidades, bien. Bueno, y ahora volvemos al principio, que yo les dije que bueno, que nos podían mandar mensajitos a los números que dimos de contacto para contarnos alguna anécdota, de algún recuerdo de alguna maestra que los haya marcado. Bueno, esperamos algún mensaje. Mientras tanto, nosotros vamos a contar nuestras propias anécdotas de maestros que nos marcaron. ¿Querés empezar vos? ¿Querés que empiece yo? Dale. Bueno, yo voy a contar con una experiencia negativa primero. Ah, porque... ah, cierto, porque tenemos una y una. Claro, para yo voy a contar la experiencia negativa. Tuve una maestra, lo puedo decir total, no sí, era de acá. Está. Pasaron era tantos la señorita años. Teresa de tercer grado. Una maestra que hoy yo puedo decir que realmente estaba muy, muy, muy mal de la cabeza. Que en tercer grado, estoy hablando de un tercer grado de Solano, en la provincia de Buenos Aires, una escuelita chiquitita, la escuela número 51, estando en tercer grado, nos hacía trabajar con carpeta, que era algo medio inédito en ese momento, con la lapicera de tinta y pluma. Sí. Apenas manejábamos nuestros dedos porque no existía el jardín de infantes, si bien existía en la zona donde yo vivía, nadie iba a un jardín porque no existía. Por lo tanto, eran nuestras primeras herramientas ir a la escuela, conectarnos con el lápiz, con el cuaderno. Pero además de... tenía una violencia de que cuando algo no le gustaba, agarraba las hojas de la carpeta, las rompía delante nuestro y directamente nos insultaba. Muy pedagógica. Muy pedagógica. Yo recuerdo que era tan alto yo cuando era chiquito que me sentaban adelante de todo, junto con otro compañero... y que, por supuesto, ese silencio era un grito ensordecedor cuando ella decía silencio y teníamos que callarnos porque si no... pasaba lo que me pasó a mí. Desde el fondo del aula, al grito de ella de silencio, yo quedé hablando con un compañero y desde el fondo me tiró con una regla, que las reglas en ese momento eran de madera. Desde el fondo gritó mi apellido, dijo Cristaldo, para cuando yo di vuelta, vi que algo pasó por delante de mis ojos y pegó contra el pizarrón. Digo, esa maestra realmente me marcó muy negativamente. Por supuesto, encima fue un viernes, mis viejos comieron bronca sábado y domingo y recién el lunes fueron a increparla, envenenados de nervio, y se armó un lío terrible en la escuela. Terminaron cambiándome de turno, por suerte. Digo, esa es mi experiencia negativa. ¿Querés contar la buena ahora? ¿Querés que cuente la buena? Algo más lindo, sí. Bueno, algo bueno que me marcó, que me gustó mucho, salvo esa maestra, todas mis maestras de primaria realmente me han marcado cosas muy buenas. Todas, de todas tengo muy buenos recuerdos, menos de la señorita Teresa. Pero alguien que me marcó muchísimo fue una directora que estuvo casi toda mi primaria, que es la señora Nélida Tacconi, me acuerdo el apellido porque era Nélida Tacconi. Sí. Una mujer que, bueno, como iban las maestras en esa época, muy elegante, muy con, sí, sí, con los tacones, con sí, peinado así muy, muy del muy pelo formal. muy arreglado, no muy formal. Sí. Pero que en cada acto escolar, cuando sonaba el himno, te lo hacía querer. Sí. Porque ella se paraba delante, no nos retaba a ninguno de los chicos. Ella bailaba, se movía, le apasionaba, lo cantaba con una pasión al himno, que por supuesto se contagiaban todas las maestras y nos contagiaba a todos los alumnos. Y todos cantábamos el himno nacional argentino con pasión, y lo sentíamos, y desde ahí nacía nuestro respeto a nuestra canción patria, ¿no? A la pasión que sentíamos por este himno, por esta canción que nos unificaba a todos. Creo que eso rescato, además de las maestras, algo muy positivo que me marcó mucho. Bien, bueno, ahora paso a mis anécdotas. Contanos. Entonces, voy a contar primero la negativa, entonces. Bueno, cuando yo llegué a vivir a Merlo, a radicarme, ¿no?, en el año 91, principio del 91, empecé séptimo grado en la escuela de Rincón del Este. Y bueno, las maestras, bueno, yo no era bautizada, y las maestras me decían, me hacían entender, pero muy explícitamente, de que yo tenía el diablo adentro porque no era bautizada, ¿no? Bueno, imagínense una escuela pública, laica, pero bueno, tuve que aguantar ese tipo de situaciones, ¿no? Que la verdad que me traumaron al punto de bautizarme a los 12 años en Buenos Aires con los franciscanos. Bueno, o sea, te han estigmatizado, me han marcado realmente, así que bueno. Y han hecho que te bautizaran. Perdón, sí. ¿Dijiste la escuela? La escuela de Rincón del Este. ¿Qué es la escuela del Rincón actual? Sí, María Palmira Cabral, número 376. El centro educativo número 26 ahora. Ahora es centro educativo, en aquella época era solo primaria. Bueno, esa sería como una situación medio fea de la primaria, pero tengo muchas anécdotas lindas de mi escuela anterior, de cuando vivía en Buenos Aires. La escuela 49, no tenía nombre, por lo menos no lo recuerdo, pero era la escuela número 49 de José León Suárez, que era donde yo vivía. Ahí asistí 6 años de la primaria restantes, y en quinto grado tenía una maestra que en realidad es la única que me acuerdo, así que calculo que fue muy importante en su momento. Su nombre era Carmen, o es, no sé si vive todavía. Carmen era una mulatona, era hermosa, pero era así, era como de africana, sería mulatona de verdad, descendiente, ¿no? Tenía el pelo así ¿cómo se llama? Esos rulos chiquitos, sí. Bueno, era un amor. Y nos enseñó, nos hizo escuchar todas las canciones que habían salido hacía poquito, es el disco de Teresa Parodi, que vos después vas a contar el nombre del disco. Pero bueno, nos enseñó todas las letras de ella, que obviamente Teresa Parodi era un canto a lo social, ¿no? Cómo ella podía graficar con sentimientos, ¿no?, las situaciones sociales del país, en este caso lo que era el interior, ¿no?, la vida en el interior, esto de los cabecitas negras, bueno.

pero además está muy bueno, principalmente en estos días, ¿no? Escucharlo un día como hoy, miércoles, en donde la marcha de jubilados nuevamente en Ciudad de Buenos Aires, nuestros viejos fueron reprimidos, fueron gaseados, fueron maltratados, ¿no? Por un gobierno totalmente insensible. Y sí, insensible sería como muy gigantito, sí, como pero muy, bueno. Muy inocente de mi parte, ¿no? Pero digo esto porque tiene un tema que se llama precisamente Que no nos toquen los viejos. Se los recomiendo para que los escuchen un día miércoles como hoy, porque es un tema muy bueno que tiene que ver con esto también, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, se pasa muy rápido. Bueno, nos vamos a encontrar el miércoles que viene. Y bueno, quedaron pendientes, ahí nos escribieron un poco, pero no llegamos. No quedaron nos dan los tiempos. Algunas anécdotas ahí por contar. Pero bueno, llegamos al final. Hay que nombrar a nuestros amigos auspiciantes. Ellos son UDA y UTEP, que nos acompañan todos los miércoles. Y bueno, nada. Nos vemos, saludos. Hasta el miércoles que viene. Adiós. Adiós. Cuando tenía solo 18, llegaba a...